FM 88.7 88.7. Sin aire no hay fuego. Sin aire no hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Dulce picante, trash man. Quisita descontrol y al puro desmad. No le hagas caso lo que dicen de ti. Esos pechos fríos no saben vivir. Por favor, ¿qué demonios son? De mí que sal. A críptico ritmo de ambulante. Que mueve tu mente sin apurar. Que incita el amor de alma vagante. Sigue adelante, no mires atrás. Que ese lobo suelto aún no está. Agárrense que ahí va, que los giles han. Estamos escuchando a Boom Boom Kid, de un disco compilado con un nombre larguísimo. Demasiado en fiesta, sin timón y con el mono al hombro. Este tema nos contabas entonces es, como esto es un compilatorio de un montón de ediciones que no estaban hechas en CD sino en otro formato. Sí. Agregaste esta canción que acabamos de escuchar y no sé si alguna más, para esta versión en CD. Sí, sí, agregué esa y también la versión alternativa de, como el opium para... Ser para ti quiero y Oda al Fuego también, que no estaba agregada. Muy bien. Sí, sí, sí, estamos contentos con lo que fue este disco. Y nos hizo viajar mucho por diferentes partes del mundo. Claro. Sí, este año fue... Si bien estos últimos años no saqué mucho grabado, porque no tenía ganas, sí me dediqué a viajar. Estos últimos dos años viajé ya como dos veces por los Estados Unidos, tres veces por México, tres o cuatro veces por Perú, muchas más por Chile, varias por Uruguay, varias por Brasil. Creo que hemos tocado en todas las provincias de Argentina un par de veces. Qué bien. Incluso fui a la exótica Isla de Pascua, también estuve por Europa dos veces. En la Isla de Pascua, donde nos contabas que está el Tirol, están las canciones tirolesas. Sí, sí, hay el folclore de ahí que es muy, muy, muy rico. Dentro de eso hay sí, instrumentos que, claro, de a veces quizás algún visitante que pasó. Claro. Algún nórdico que cayó ahí. Claro, no te olvides que el libro con Tiki es de los hombres, claro. ¿No? Los nórdicos que llegaron y hicieron. Quizás ellos llevaron eso. También llevaron semillas de marihuana. Pero eso es otra historia. Bien. Que se usaba como para como el cáñamo se usaba. Claro, no se lo para fumaban. Hacer tela o para no hacer allá hay soga. Clases, o... esa, claro, allá hay dos clases de semilla. Una de esas que se llama forraje, uh-huh. Después se le llama varepato, que en realidad es una deformación de la palabra duck food. No sé cómo pero bueno. Duck food, claro. Duck food, que es una planta que tiene tres picos. Ajá. ¿No? Y bueno, esas son las dos. Si sale macho, la usamos, y si sale hembra, también. Sí, porque allá viste, por la deforestación que hubo en un momento, sí. Un rey de los que tuvieron dijo que toda semilla que llega a la isla debe ser plantada y protegida. Hay como toda una movida ahí con eso. Mira qué interesante. Sí, es interesante. Y esta decisión de viajar y capaz no editar tanto dentro de lo que capaz es tu tradicional ritmo, llamémoslo de alguna manera, estaba como en una etapa de búsqueda de algo más para adentro, puedo decir de una manera, a pesar de que uno siempre anda con eso, pero... No, es que en realidad yo grabo varias canciones por semana, escribo bastante, leo cada vez menos, porque tengo mucho para escribir. Bien. Y mi vida se me va a acabar leyendo palabras de otras. Entonces yo siento que tengo que escribir, por más que no me considere escritor, escribo. Bien. Entonces a veces cuando estoy en blanco, y es que en el momento que a veces agarro un libro, a veces no leo tanto, pero sí me pongo a escribir, bien, a dibujar y a hacer mis cosas. Y viste, sí, porque también es entretenimiento, termina siendo el libro. Sé que me pierdo mucho, pero me voy a perder todo si yo no soy. Claro. Y eso es triste. Entonces, bueno, en eso también quería conocer el mundo. También me gusta otros lugares que nunca había ido, como Tiwanaku, fui a Bolivia, ¿viste? Bien. Y no a tocar ni a tocar con las bandas, sino a pasear y a estar ahí. Sí, agarré y toqué, ¿viste? Toqué ahí en el Titicaca, le toqué a las sirenas, ¿viste? Venían, ¿viste? Sí, les toqué. Claro, pero, y bueno, sí, también me fui con la viola, ¿viste? Hice mis conciertos por ahí y por allá. Ahí, como te decía, en Tiwanaku no toqué, en el Titicaca, o sea, para, no hice un concierto con anunciado, sí, lo hice así. A eso voy. Sí, toqué solo en La Paz. ¿Fuiste? Sí, solo. Fui a La Paz y toqué en La Paz, muy bueno. Estuvo ahí, nunca, jamás había ido, varias veces había ido a Bolivia, pero bueno. Entonces me dediqué a viajar y no a editar. Bueno, ahora sí pintan las ganas. Bien. Y bueno, como te dije, me pintó esa. ¿Y esas cosas lindas tiene lo de no tener quizás un contrato firmado para sacar los discos o una presión con cualquier tipo de sello que dice, bueno, cada año tenés que largarme algo, o hay que defender tal disco? Y no, eso me protegí desde muy pequeño. Y de eso estoy muy contento y es lo lindo que tiene esto, sacar sus propios discos. La libertad. Exactamente. Aposté por esa y no me arrepiento. Porque este disco que estamos repasando hoy, este compilado, no es tu última edición, como nos contabas, porque después sacaste este simple, o no sé, o como quieras llamarlo. El Destino de los Malditos. Claro. El Destino de los Malditos, que bueno, hice una horca, que es un cuadrito que hice yo. Es una horca y el destino para los políticos, todo eso que se ofrecieron en los últimos. Y ese es mi voto cantado. Y lo hice, apuré toda la historia para que salga un par de semanas o meses, un mes antes. ¿Y después fuiste a votar o te fuiste de viaje y dejaste eso como tu voto? Hice lo que tenía que hacer con ampliación. Bien. ¿Viste? Claro. Cuando decís que preferís poner tu tiempo en escribir, ¿estás hablando de canciones solamente o estás incursionando otro tipo de textos? No, siempre escribo, no sé, después si terminan canción o no, claro. No lo sé. Pero nunca, es muy raro que yo revise lo que yo escribí para ponerle el texto a una canción. Es muy raro, muy raro. Siempre me vienen las cosas con melodía, ¿viste? Claro. Y yo admiro a las personas que escriben y no, ¿viste? Son tiempos muy raros, decían los golpes bajos, para la escritura. Pero admiro a las personas que escriben bien, admiro más a las personas que escriben súper bien y le ponen melodía. ¿Viste? Uh-huh. Eso no sé por qué, pero sí me pasa. Porque es muy difícil, uno puede escribir, que también es algo loco escribir, igual es mi mal gusto, ¿viste? Es un tipo de muy mal gusto. Y entonces después le pones melodía a eso y bueno, yo qué sé, es muy difícil hacer eso, que todo cuaje. Claro. Entonces que termina siendo canción algo que en realidad y también está diciendo algo todo muy cerrado. ¿Quién te gusta que lo haga? ¿Patti Smith? ¿Quién tenés referentes? ¿Tenés alguna? De locales, de locales. ¿Locales también? Sí, sí, claro, sí. Palo Pandolfo me gusta. Palo. Palo es pesadísimo, muy bueno. Sí, sí. Adrián D'Argelos también me gusta mucho. Adrián D'Argelos cada vez escribe mejor. Palo también. Palo escribe muy bien. Y esas son dos personas que te digo. Sí. Por ejemplo, Rosario Blefari. Rosario. Por ejemplo, ahí con tres te dije. Está a punto de sacar un libro de poesía, Rosario. Ah, mirá, yo la vi en vivo ahora en el Festival de Cine de Mar del Plata, que estuve ahí como DJ y también porque encontré una película en Super 8 de Drácula que se filmó en Campana en el año 72. Mirá. Y le hicimos música con Zurita. Y bueno, y ella tocó en el Torreón, que es donde yo pasaba música, tocó con un proyecto nuevo que no sé, simplemente era Rosario Blefari, y era muy interesante, me gustó mucho. ¿Ella sola? Con otro muchacho, haciendo cosas. Algo contó, bueno, creo, ¿no? Cuando vino. Claro. Sí, en plan solista, siempre plan solista. Tiene muchos que la acompañan. Sí. Contame esto de la película que encontré. ¿Vos la encontraste? Bueno, mirá, en realidad fue así. A mí siempre me gustó el cine de terror. Y gore, para así llamarlo, ¿no? También. Sí. Y entonces tenía un amigo que andaba en patineta ahí en Campana y me decía, mi mamá trabajó en una película de terror. Yo decía, ajá, sí, capaz. Bueno, no sé. 25 años después, el loco viene un día a mi casa, me dice, mira, toma, pon esto en tu cosa de DVD. Agarro, pongo el proyector, pum, pongo así, para. Y esa es mi mamá. ¡Ah, qué locura! Bueno, llamé por teléfono a la Chani, a la actriz. Me empecé a buscar de quién había sido filmado, un loco de ahí, del barrio. En el cual es un tipo, el Titi Ramírez, un tipo bastante particular, que sale de noche, fue beatnik, fue escritor, músico, poeta y loco. Y aún lo sigue siendo, y él tiene como una... No se relaciona mucho con las personas, está muy... Ermitaño. Y claro, y si fue todo eso y ya sabe cómo, de qué viene la cosa, claro, creo que muchas van a hablar. Es el camino lógico, ¿no? Viste, no habla. Y está ahí en el medio de la ciudad. Pasale mi teléfono. Ahí va. Bueno, y bueno, este año voy a encarar un documental sobre él, porque aparte era parte de un grupo juvenil, de esto que estaba esta señora, que fue la señora que me tiñó por primera vez mi pelo de rubio. Y yo me sentaba cuando yo era un adolescente al lado de las otras viejas, me decía, este muchacho, mirá cómo tiene el pelo. Y ahora entiendo un montón de cosas. O por ejemplo, el kiosquero, que es Drácula, ¿entendés? Siempre tiraba chistes, o de repente vos entrabas a la fotocopiadora y estaba llena de globos. Pero no era ni Navidad, ponía ningún plan, porque vos entras y acá tenés que... Claro. Entonces, viste, hacía esos happenings. El loco después, entrando ahí a investigar, me di cuenta que era un grupo de adolescentes que sacaban sus propias fotos, las revelaban. Gracias al Super 8, filmaban sus propias películas y no tenían que revelarlas. Y hacían, por ejemplo, los lunes, hoy hacemos una de acción, el martes hacemos una de terror, sí, y continuaban, sí, sí. Y así. El maquillador ahora es un estilista de ahí. Un grupo muy bonito de adolescentes. Y filmaron eso, que no está completa. Le sacaron tres rollos al Titi. Y lo hizo un amigo que nosotros no sabemos quién fue el que trajo el DVD de la bajada, porque cayó el kiosco de Drácula de José y le dijo, che, al hijo, le dijo, toma, esta película está a tu papá. Y está la Chan y tal y tal. El tipo, mirá. Y no sabemos quién fue el que hizo, claro, eso. Claro. La persona que le sacó al Titi eso y lo digitalizó. Claro. ¿Entendés? Bueno, es todo un misterio. Y bueno, yo lo que hice fue tomar esa copia y mejorarla. Y con Zurita, que es un DJ, sí, y un loco que controla mucho sintes y todo eso. Uh-huh. Él tenía un sinte que le había prestado Melero, que yo, hicimos una música para... No somos Goblin, pero... Mi Kawasaki. Ahí va la bocha. Nosotros, pero hicimos una música para esa, para la peli. Y la estrenamos en el Festival de Cine. Se va a poder ver muy pronto. Y bueno, este año voy a ver si hago un docu sobre este loco, a ver qué puedo, un loco lindo, a ver qué puedo y si aparece el otro rollo. Claro, aparte está incompleta, ¿viste? Claro. Bueno, por suerte accedieron a que la pueda pasar y bueno, nada, y eso fue lo que hice y por eso yo estaba ahí y bueno, y la vi a Rosario con su proyecto solista y bueno, nada, le admiro mucho, es una persona de, para volviendo al tema, que me gusta cómo escribe y le pone melodía. Seguro. Me encanta. Una vez la fui a ver en vivo en Chile porque nosotros en un momento compartíamos guitarrista, Javier Marta, que es mi actual guitarrista, su ex guitarrista, y me acuerdo que tiró en vivo una bolsa con palabras y uno tenía que armar palabras, o sea, sí, bueno, pero estabas viéndola y armabas tus palabras, tus frases y quizás que ella la metía de repente ahí. No, muy groso. Cosas bonitas que pasan. Qué bueno. Muy querida. Aún pasan, ¿no? Más música. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Ahora tengo ganas de escuchar el de la Orca, che. Pero bueno, debe estar. Yo traje acá el disco, quizás. Ahora buscamos. Pero no bueno, sé, sí. O si no, otro de sándwich. En otro momento. Pero sanguchero. Escuchemos algo más. Bueno, dale. Vamos a escuchar algo más pesado. Dale, buenísimo. El día, día a día, el tema número 12 de este día disco. A día, el sí, 12. Sí. Buenísimo. Sí. ¡Michael Jackson! Sí. Contundente. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Porque ¿qué dice la letra? No, no, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero ¿aquí lo grabaste? Claro, contanos esto de vuelta. Esto se grabó en San Pablo, con el baterista de Ratos. Sí, el Rodi del baterista de Ratos y el bajista de Ratos de Porao. Fuimos para allá con el Pelado, el bajista de Boom Boom Kid, y acá no teníamos, nuestros compañeros no tenían ganas de tocar. Guitarrista y baterista. Nosotros teníamos ganas de viajar, entonces dijimos, che, nosotros nos vamos a Brasil y armamos un par de shows. Y ahí nos arrepintieron, apenas dijiste eso, y dijeron, no, pará, ¿sabés qué? De golpe me vinieron las ganas. No, porque tenían ganas de hacer otras cosas. Claro, entonces, claro. Yo qué sé. La cosa que nos fuimos para allá y bueno, armamos esta banda con ellos que son amigos de años y empezamos a tocar y a medida que estábamos tocando en las previas a tocar, con la guitarra y qué sé yo, empezamos a sonar canciones y bueno, al final de la gira tenemos este disco y bueno, grabamos lo que grabamos allá, así que muy bueno. Fue un disco, sí. Sí, fue un disco de 15 minutos, creo que eran 15 canciones. Sí, no recuerdo la cantidad de canciones, pero fueron bastantes. Acá, Espontáneos Minutos de 2x2 es 16 odas a Dations. Se llamaba así, venía con dos tapas diferentes. Bien. Y las letras, como pueden ver ustedes acá, era como... No sé, me pintó hacer esto. Lo que ven acá es como dibujos con las mismas letras. Y con guiños al dadaísmo y al situacionismo y otros movimientos que sucedieron en el siglo pasado. Para traerlos, para que quizás alguien que escuche Boom Boom Kid se interese y capaz eso, que no conocía esos movimientos interesantes, se interese. Vivo a veces con eso, ¿viste? Con capaz que conectar cosas que, claro, que están desconectadas. Sí. Entonces pero... me gusta eso, conectarlas. Capaz que no llevo a nada, pero bueno, por lo menos no me quedo con las ganas de hacerlo. Y eso es lo más lindo. Sí, aparte no es un contenido así nomás, son cosas que son interesantes de traer de nuevo a la luz, si es que alguna vez dejaron de estar en la luz, ¿no? O sea, después la gente duerme junto a la TV o no. Bueno, sí, yo qué sé, gracias que lo tenés como algo interesante, pero bueno, tampoco quiere decir que el que no lo conozca tampoco... Simplemente me pintó esa, de compartirlo, claro. De compartirlo desde el título del disco, con parte de la información que puse ahí, qué sé yo, viste, poner una frase de Picabia y bla, bla, yo qué sé, no sé, quizás algún loco que escucha y lo ve y verá un Picabia que es y lo busca, lo googlea, es tan fácil ahora y entra en algo que está bonito, ¿y sí? Para mí, no lo sé, como te dije, tengo muy mal gusto, en fin. ¿Cómo van a ser tus vacaciones? Y vivo de vacaciones. Permanentes. Sí, permanentes. Vivo en eso. Me protejo mucho. Sí, ¿encerrás en el sótano en enero? Empezamos. No. Sí. Porque te veo ahí bastante solarizado. Decís por eso. Ah, no, porque me fui ahí. Estábamos hablando de Chapamala. Me fui a la casa de un amigo que es un muy buen lugar para Mauricio. Perderse. ¿Mauricio? No. No. Dijiste Chapat Malal, digo. No, Chapat Malal era un par de convenciones. Capaz que fuiste a un retiro espiritual. No. Sí, en cierta manera sí. Me fui a ver el mar y a dejarme también a intentar correr olas, que corrí. Ah, y bien. Bueno, ese tipo de cosas. Conectarme con el mar, que viste, el agua es bueno. El otro mundo, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, a meterme en ese mundo, a curarme con sal y todas esas cosas que me gustan a mí. Y bueno, nada, sí, obviamente apagué el celu y esas cosas. Y lo sabía que tenía que estar acá para hablar con ustedes. Bien. Y bueno, acá estoy. Aquí estamos. Y bueno, me vine súper energizado, con muchas canciones, melodías y cosas que me hicieron muy bien. Y esos retiros, me permito eso. Y bueno, decís, vacaciones, sí, vivo de bien, vacaciones. Bien. ¿Y qué pinta para enero, febrero? ¿Qué vas a hacer? Mirá, bueno, ahora tocamos este domingo. Sí, 25. ¿Abre alguien? ¿Qué preparaste? Sí, Zurita, el muchacho que hizo la música conmigo. El DJ va a brindar un montón de música, que es un gran conocedor. Seguro, de música. Sí. Y está haciendo un set muy rico, de diferentes estilos. Va a ser un set de jockey. Es un DJ que va a poner música. Uh-huh. Y bueno, un par de horas antes que toquemos. Y bueno, luego de eso, obviamente voy a festejar mi cumpleaños. Estoy viendo si lo paso en la costa o acá. Bien. El 13 de enero, que lo hago siempre, o en la playa o en Niceto, suelo tocar. Y luego de eso no se sabe. No se sabe cuándo vamos a volver a tocar. ¿El sótano está preparado, listo para empezar? Estamos en eso, nos falta la puerta, ¿viste? Para cerrar el cofre. Sí, nos falta la puerta. Pero bueno, estamos en eso. Y bueno, hay muchas canciones y muchas cosas lindas para decir. Así que... Y bueno, cuatro discos, intención de cuatro discos, claro. En el 2017. Es la intención, sí. No sé si van a salir físicos o van a ser digitales. Porque, bueno... Ahora que me haces acordar, bueno, sí saqué cosas, mostré canciones. Sí. Este año, en este periodo de 2 años, que mandé canciones directamente al canal nuestro de YouTube, ¿no? Bien. Y a ver, para, vamos a buscarlo. Por ejemplo, dale, ahí cuando entres, Iniciales Bebé se llama. Es un homenaje a Brigitte Bardot, y no, también son mis iniciales de como Boom Boom Kid, ¿viste? Iniciales Bebé, ¿esto qué es? No, esas son imágenes. Este es Brigitte Bardot. Claro, Brigitte Bardot. Pero también aparecí yo, ¿viste? En la primera. Pero es en videos, tenés que buscarlo que como... Video. Dale, claro. Vos bien. Vas ahí, pones Iniciales Bebé y el primero, un Bunkie oficial, YouTube. Ese es el canal nuestro. Y ahí vas a ver, hay una canción que grabé, si querés, no sé si se suena aquí. Es una canción... ¿Aijuna? Sí, Aijuna como Amansa el Tiempo, es una canción nueva. Mía, ¿viste? Bueno, bien. Ahí ves abajo también que hay otro más, que se llama Strong, una versión en español, sí. Por ejemplo. Sí, igual acá no tenemos el flash, así que no podemos verlo, pero bien. Sí, bueno, por lo menos para ver un poco ahí van tu a poder canal. Ver también, y estas semanas voy también a subir una canción que grabé en Bolivia. Y bueno, he hecho eso también, porque a veces la urgencia y también el dinero, ¿viste? Como te decía, como uno como productor independiente tiene que bancar toda la jugada, ponemos por toda la teca, y la teca se fue para el viaje y el delirio. Bueno, es buena hora. Pero bueno. Felicitaciones por la inversión. Muchas gracias. Mi mamá no está tan contenta. Pero no pasa nada. Escuchá. Sí. Ahí lo pueden ver, hay canciones subidas. Bien. Y qué sé yo, para que quiera escuchar. Sí, invitamos a la gente a que claro, a canal en YouTube, ahí, lo más actualizado está ahí. Sí, exactamente, es verdad. Pero ahí, bueno, ahí no tenés decidido aún si estos cuatro discos nuevos... No sé cómo los voy a editar. ¿Cuál es tu tema más extenso? ¿Más de 4 minutos? No, no hay ninguno más de 4 minutos, ¿no? Mirá el ejercicio de memoria que te hago hacer. No. Pensar en el tiempo. Te maté. No. Vos sabés que es un problema para nosotros. Para tener el triunfo radial. Claro. Porque claro. Se toma eso. Y claro. Es una gran discusión a la hora de algunos muchachos que cuando, en su momento cuando los pongo como productores. Pero claro. No sé, se dio así. Quizás, los temas cortos son no son radiables, como tampoco los largos, claro. ¿No? Exacto. Hay como una esa convención es tremendo. Che, no más de 3 minutos y medio, claro, pero si más de 1 minuto y medio. Claro, ¿no? Pero si te pones a ver, como los más así, tienen un tiempo... Quizás algunos tengo así, pero no. No sé, quizás tendría que hacer uno así. Es algo que no hice, así que lo voy a hacer. Me gusta todo lo que no hice. Claro. Lo que no conozco me gusta. ¿Entendés? Me gusta investigar. Una sinfonía de 3 movimientos. De 3 minutos. Pero bueno, está bueno. Encontré algo que no hice. Así que me gusta la aventura, así que por ella voy. Qué bueno. Bueno, y estas 4 estaciones que se vienen en el 2017, ¿son realmente verano, otoño, invierno, primavera? ¿O será? Van a ser grabadas en el verano. Serán grabadas. Sí, serán grabadas en ese tiempo. Bien. Sí, serán grabadas. Qué bueno. Es la intención. Bien. Quizás la terminamos de grabar el último día. Entonces, bueno. Y ahí la subiremos o como será. Pero es la intención. Yo qué sé. Son estaciones atemporales también, ¿no? Estás obligado a cumplir con las leyes de la naturaleza en el plano de lo que el hombre entendió como estaciones, sino más con lo que vos entiendas como tus propias estaciones. No, como ser humano a veces me dejo. Bien. Es recomendable. Sí, hay que dejarse hacer también. Aparte, a veces es bueno también dejarse llevar para investigar otras cosas. Bien. Por ejemplo, a veces ir en contra de uno es muy bueno. Este año que estoy viviendo me dejé mucho en eso. Por ejemplo, ir a cosas que me decía no, y bueno, y al final... ¿Cómo te devolvió la vida eso? Muy bien en algunos sentidos, claro. Y en unas cosas y otras no. Pero estuvo bueno hacerlo porque si no te quedas con las ganas. Y entonces cuando te morís, puta, me dice que... Yo no sé, sabe uno cuándo va a morir. Entonces me gustaría en el momento que desaparezca, haber dicho he vivido, claro. Por lo menos, haber vivido lo máximo. Y bueno, no, si uno compara la vida de uno con la vida de una piedra, una montaña, una tortuga, es muy pequeña la vida. Sin duda. Y bueno, si uno no trata de vivirla como a full, y bueno, está bien, si no la querés vivir a full, no la viva. Yo quién soy para decirle a vos. No, mientras seas consciente bueno, de que vivo esa en decisión. Vivo en ese vuelo, claro. Vamos a hacer la encuesta. Vamos a la encuesta. Dale. El disco del año. ¿Mío? Sí. Tampoco va a ser el publicado. Me agarraste como... No, pero pasa que me agarraste re... Ahí Nacional. Nacional. Yo qué sé, no escuché mucho, ¿viste? Estuve... Pero... No sé. Si te voy a nombrar, bueno, mirá. No tengo ninguno. Porque... Disco del año. Voto no vale. Pero no de guacho. No, guacho. No sé. Porque no. Sí. La verdad que no miro ni. ¿Cómo te digo? No miro ¿cuántas ni preguntas así, son? Pensalo, ¿cuántas preguntas son? Pensalo y vos, respondelo vos. ¿Cuántas preguntas son? Respondelo vos. ¿Qué cosa? Mientras él piensa. El disco del año. Disco del año que no 2016. Sea química, que no sea Bodas Químicas. Disco del año 2016. Sí. Manupa. A mí me gustó mucho Templado de Compañero Asma. Bien. Ok. Para mí, Voy a acabar conmigo de Los Nietos de Borges. Bien. Bien, muy bien. Segunda pregunta. Dale, tírate, aunque sea un amigo. No, es cierto. Fútbol, es, Fabio, es, no sé. No lo escuché completo porque aparte te lo trajo, Gamba. No sé, no, pero no sé. Bueno, el martes que viene, que no es la última. No seas tan honesto. No, bueno, sí, pero ser honesto. Bueno, no lo escuché completo. Extranjero, disco extranjero, Manupa. Black Star de David Bowie. ¿Sí? Sí. Mirá, mucho mensaje Estrella Negra, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se está despidiendo, el Duque se estaba despidiendo y lo sabía. Bien. Es un disco denso, no es fácil muy y denso, tiene sus momentos, pero... Denso. La Biblia Negra, ¿no? Todo un... Bueno, no escuché otras cosas a nivel internacional que me parecieran tan relevantes. Y no, bueno, un tipo consciente de su despedida, dejando una obra, más allá después de algún matiz que puede llegar a ser discutible, me parece que digo, esa conciencia ya tiene un valor... Bien. Yo no lo escuché, lamento informar. Claro. A la gente. Yo no escucho música en inglés. No, yo tengo sí Hotel Paradise, no me acuerdo el nombre, pero el single sí lo escuché, que acaba de sacar. Hotel Paradise es una banda de Montevideo. Hay integrantes de Septiembre 11 y también integrantes de Motosierra, uh-huh. O Los Chicos Eléctricos. Y bueno, muy buen single, en vinilo salió, por cierto. Show del año. Show del año. Sí. Tiene que ser local también. No necesariamente. Que hayas visto. En Argentina, que haya sucedido en Argentina. Claro, que haya sucedido. Mirá, no voy a caer en algo. Voy a caer en algo muy popular. Y bueno, también son amigos. Pero bueno, tengo que decir que me gustó mucho. Lo fui a ver varias veces el concierto que hicieron los Babas, el acústico. Muy buenos todos los matices, cómo se volvieron a reinventar. Sí, las reversiones. Sí, ¿no? A mí siempre me gustó mucho ellos porque sí, bueno, los considero músicos muy completos, en el cual hay xilofón, hay gong, hay electricidad, hay, como te digo, poesía, clima, y eso es muy poco que se puede dar en varios músicos locales, sí. ¿Me entendés? Que pueden agarrar y bueno, nada, eso me gustó mucho y nada, sí, ese, por ejemplo, es muy buen show. Bueno, a mí el disco de Charles Bardon me gustó. De Charles Bardon. Sí, sí. Bien. Y Joe, un poco por la despedida de Huguito de O'Rondeman en el Pacha, para mí fue bien, un lindo show. ¿Y sí? ¿Manupa? Show. Roma Pagana en el Salón Pueyrredón. ¿Mira? Bien. Me gustó ese show. Muy bien. Buenísimo. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? No sé. ¿Usted sabrá? No, está bien. Artista revelación. Que esas cosas... Banda revelación. Banda nueva que te haya gustado. ¿Sabes que tengo el disco del año? ¡Epa! Ahí va. Vamos. Sí. Karina Bismar, el disco solista. Muy bueno. Ah, la nombraste hoy. Lo sacó Exiles. Y también hay una banda que es del mismo sello, que ahora no me acuerdo el nombre, lamentablemente, pero sacó un flexi. Ah, mira. Un flexi por el mismo sello. Y es un dúo. Un dúo de hermanos. Batería, guitarra. Guitarra, sí. Riel, me parece. Riel, Mora Rey, Riel y el. Ahí va. Sí, increíble banda, sí, sí. Increíble muy banda, disco, muy sí. Buen disco. Sí. Y bueno, viste, al final también todavía soy moderno. Muy bien. Bueno, vamos a la tanda. Llegó el flamante presidente de la Unión de Músicos Independientes. Carlos, gracias. Carlos, gracias por estar. Buenísimo, 25 en Group. Palermo Group. Sí, 19 horas, 100 pesos la entrada. Bien, nada. Horario matiné. Está muy bien. Ahí te entregan algo con la entrada porque siempre vos tenés. ¿Qué querés, sangre por 100 pesos? Pero vos siempre. No, esta vez no. Esta un libro vacío. Una palmada en la espalda. Y portate bien. Esta vez no. No hay souvenir. No hay souvenir. Lo que sí va a haber información gratuita que te van a brindar sobre lo que está pasando, lo que quedó y lo que está pasando con el traslado de los animales con lo que es el zoológico. Pero bueno, están pasando cosas medias raras y bueno, va a haber información fresca que yo aún desconozco, pero van a informar ahí, va a haber una mesa. El Ecoparque es una estafa, ya me parece que de antemano. Qué bueno, palabra fuerte, ¿eh? Sí, es una palabra fuerte. Muy fuerte. Es heavy. Veremos qué va a pasar y bueno, ahí estaremos alertas para actuar. Por el momento va a haber eso, que va a estar bueno. Bien. Incluso va a haber en la puerta para el transeúnte que esté viendo qué está pasando. Muy bien. Repartición sobre lo que va a pasar y lo que está pasando hoy por hoy con los animales y lo que va a pasar con ese espacio. Bien. Bien, bueno, Carlos, gracias. Muchas por gracias venir. Gracias por hacer. Gracias. Bueno, vamos a la tanda y volvemos.